Bueno, muchachos, pues un placer estar con ustedes. Como siempre. Un poco de con bueno, todos. Bueno. Mito. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo estás, María? Yo bien. Diana. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás, Mónica? Súper, ¿cómo está, Jaime? Feliz. ¿Cómo le ha ido, hombre? Hombre, sabe que muy bien, pero es que nota. Tengo tanta información hoy que está que no sé ni para qué crisol. Empezar. Tapado de información. No. Sí, pero demasiado. O sea, wow. No. Solamente le dije a Orlando, pero me dijo que no han hecho nada. ¿Qué pasó con las secciones nuevas, hermano? La de Reviamos Nuestra Historia. Están en proceso. ¿Cuáles son las de Chi? Es que lo bueno la del Chi. Eso me dijeron hace poquito y me fue como un cuero con ese tema. Listo. No, hombre, tranquilo. Lo bueno se demora. Y yo, ¿pero por qué? Lo bueno antes no se demora. Inmediato. Si antes no se demoraba. Para eso, que no. Es que lo bueno toma tiempo. Y dije, uy, pero y me fue mal, fue a mí. ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido, hombre? ¿Cómo va? Todo bien, bien, bien. ¿Qué ha pasado? Pues que, no, nada. Pues mucha vaina, pero realmente usted me puede contar algunas cosas. Bien, bien, bien. Bueno, vamos con el tema del día que me parece chévere hoy. Bueno, mire, una fecha que no olvidas para bien o para mal. ¿Por uy, qué? Brother, pero yo es que yo para qué... Fecha, o sea, que, así, ¿qué exacto. ¿Qué tengo que contar yo, aparte de desastres naturales enormes? A ver. No, ¿para qué cuento yo nada? Para eso están los oyentes. Ah, sí, pero digamos, son fechas personales, venderme. Puede ser, ¿no? Una claro, fecha que ser personales. Que no le implique, no sé, una referencia a nadie más, sino solamente a uno. Sí, pero pueden ser ambas cosas también. Ah, sí. También, como puede ser un 11 de claro, septiembre, sí. Puede ser que, un aniversario de uno con alguien que ama. Lo que pasa es que como yo era parte de la farándula, ya no. Entonces cualquier cosa que cuente involucra a gente, entonces me da jartera. No, hombre, juegue. Dejemos a los oyentes. No, jueguese usted. Que no ha sido nunca la farándula. Que ahora está volviéndose parte de la farándula, pero Nicolás que no era. No, de la crema y nata. Crema y nata bogotana. No se, o sea. no se pierde un flash, el man. Pero crema bueno. Y nata bogotana. Bueno, Abel 27:13 dice, 5 de septiembre de 1929, fecha en que se inaugura la primera emisora colombiana. Desde este medio muchos se educaron y otros cuantos han ganado fama. Muchas gracias. Bueno, mire usted. Olga Llanedo Osorio. Por obvias razones no olvido el día en que nació mi hijo. Es lo más importante para mi vida. Siento aún su olor divino, mi Mateo. No. Cuando dicen mi Mateo, me pongo mal. No. Teo lindo. Oli Ángel me ha enseñado a ver la vida de otra manera con felicidad. No soy tan estricta. Yo quisiera ponerle la nota, Nicolás es el que tiene la última palabra. Muchas gracias. Pero para mí es 0.0. No, para mí. Hombre, sí. Pero para mí. Porque puede que sea 0.1 para usted, pero es 5.4 para ella. No es 0.0. Ah, 0.0 no, para mí, hombre, no. Es un 5.4. Es un día muy importante. Perfecto. Para ella. Acuérdense que es claro. Para bien o para mal. Y cada uno, pues, tiene sus fechas especiales. Personales. Exacto. No, yo estoy dando mi nota. Es que yo no tengo por qué. ¿En qué sentido les explico? No tengo por qué explicar mi nota, es lo que me nació. Ya. No tengo por qué sentarme ahorita. Si Nico piensa que soy un imbécil, pues perfecto. Pero yo estoy sostenido. No, tranquilo, tranquilo. No estoy tranquilo. Lamento informarles que el torito sentado de la calle 43, Parque de la Funeraria Gaviria, está en proceso de demolición. ¿Cuántos años de esfuerzos de Cielo Márquez y Bernardo Hoyos reducidos a escombros, el tetero de Zuleta Lleras? Y sacan una foto de una chica muy, muy, muy, muy turbia. Bueno. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5.4. ¿Y no hay más? Recordemos el tema del día. Una fecha que no olvidas para bien o para mal. ¿Por qué? Uy, yo tengo muchas, pero ¿yo para qué? No, pero vote si una, para animar a la gente. No, yo no tengo por qué venderme por solicitud suya. Vea, ¿le puedo dar una yo? No, eso sí me importa 5 que usted se venda, dele. 8 de febrero de 1999. ¿Qué pasó? Se me cayó el pelo. Uy. ¿Cómo así? Un día... Es el primer día que yo tengo conciencia que se me cae el pelo, okay. Que yo me quedo con una mata de pelo en la cabeza, es el 8 de febrero de 1999. Bueno, muy importante. Usted está, sí, muy importante, usted está bañando. Sí. Usted está bañando y se pasa la mano y tiene. Y de pronto sale un motón. No sale un gajo de pelo en mis manos. Y yo, hijo de pucha, ¿qué pasó? Ya se pudrió todo. En esa época no había nada. nada. No, lo, nada. Que, hace rato, lo que usted se metía años. En esa época, imagínate. Le bajaba el pochón. ¿Cómo así? ¿Bojanini no existía? No, faltaba no, mucho. Y para mi bolsillo monoxidil menos. Monoxidil en pastillas. En por cada pastilla de monoxidil, una semana con el efecto camarón en sus órganos o íntimos. Más melo. Ah, eso sí era así. Más melo, sí. Camarón. Hoy en día, hermanito, no pasa nada. Hoy se lo arreglan. Claro. Pero yo soy rico así. Sí, Olga, yo ya no me imagino a Nicolás. No, ¿qué tal yo llegué un día aquí llegar con pelo y como si nada hubiera pasado? No, no, no. Te quita tu sexapil. Sí. No, ya fue. Ya me fui ya así. Fue, ya fue, sí, ya te fuiste así. Olga Yanet Osorio me dice, justifique esa nota. ¡Eso! Olga Yanet. 8. Tú nunca le has escrito a Nicolás cuando te pones 0-1. ¿Nicolás? Y él no te explica nada, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan del proyecto Artemis? Claro. El lanzamiento nuevamente, ¿no? Le falló un motor, esa vaina se enredó. Oiga, así como que se varó la falló vaina. Falló un motor. Es que eso es difícil. Exacto. Eso poner a andar todas esas baterías es complicado, ¿yo? Otro yo dice, el día de mi matrimonio jamás en la vida volvería a cometer semejante estupidez. Prefiero la modelo Orbitel, no pide sino baño diario, ¿no, Tanico? 5-8. Ay, yo pasé muy bueno. Ahí me justifique esa nota, no, Olga Yanet, yo no justifico nada. Así como Nicolás nunca ha justificado una nota suya, yo no me retracto. Eso. No hay justificación ninguna. Bueno, don Emilio Sánchez, ¿y qué más? ¿Qué ha pasado en música, hermano? Pues a ver, la cosa de la que todo el mundo está hablando, obviamente, es el sencillo que salió el viernes pasado que estrenamos aquí, que es el de Elton John con Britney Spears, que obviamente es famoso por haber sido el regreso de Britney a la música después de toda la controversia que pasó, y en fin. Y la canción, de hecho, es una semi-adaptación de Tiny Dancer, como lo fue en su momento Cold Heart de Sacrifice, Kiss the Bride y Rocketman. Entonces, si quieren, podemos empezar. Oye, con ese pero tema un de minuto, una vez. Sí. Pero la pregunta es, ¿al hombre le está funcionando como repatriar sus éxitos? Es eso que yo es lo creo que le está funcionando, que el sí. Tema de hacer canciones nuevas, yo creo que el man fracasaría es profundamente. Que, pues sí, es que los últimos discos de Elton no son realmente notables en su contenido. Y los últimos de Britney tampoco. Claro que hace cuánto no saca música esta chica. No, Britney hace más que 7, Elton. 7, ¿no? O sea, sí. Hace 7 años, más, ¿no? Sí, exacto, sí. Entonces, y la siguen molestando. Creo que la siguen molestando en la familia por algo, pero no creo que sea el tema de hoy. Yo creo que hay que... A Britney hay que dejarla en paz. Uy, sí. Ahora, es que está quieta. Muy... La belleza la dejó, ¿no? No, pero no hay que dejarla quieta, no, hombre. No, pero ¿cómo no? Con todo eso que vivió antes, mucho cuento. Pero la belleza... Mucha dureza. Pero o sea, vamos a hacerle un homenaje a Britney Spears. Un segundo plano la belleza. No, por no, la no. Belleza de lejos. ¿Cómo se llama esa vaina, hermano? Gente de buen lejos. No estoy de acuerdo, pero yo la quiero. Yo también, pero eso no le niega que que la belleza reposó. De buen lejos. Es que está muy descuidada. No es que esté fea, sino descuidada. Es un homenaje a Oigan. Claro, es entendible. Oigan. Poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. No, es que no. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Completamente de acuerdo con García Márquez. ¿Listo? Pues entonces empecemos con esto, lo nuevo de Elton y Britney, Hold Me Closer. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, en los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Walt Disney, la compañía más grande de media del mundo. Pues hombre, que están felices porque tomaron una decisión muy grande con sus parques. El más importante, por supuesto, es Walt Disney World Resort en Florida. ¿Dónde? Muy chévere. En Florida, al que yo no iría nunca más en mi vida, pero no puedo cantar victoria. Y está el Disneyland Resort en el sur de California, en Anaheim. Pues ellos tomaron una decisión bastante rara y bastante importante después de la pandemia del coronavirus, y fue que dijeron, bueno, venga para acá, esto tiene mucha gente, aquí hay que sacar a la mitad de la gente. Y pues ya no va tanta gente como antes, y la compañía limitó el número de visitantes a estos parques de Disney. ¿Como para hacerse desear? No, por temas de higiene y de salud y de todo. De protocolos de bioseguridad. Y lo más increíble, que es lo que me parece increíble de Disney, porque son decisiones de gente ya muy brillante, es que están generando récord en ventas y récord en utilidades. Entonces yo me puse a leer, oye, ¿pero por qué? Pues es que las boletas las subieron al doble, básicamente. Pues, tú quieres venir acá, ya no pagas 104, ¿te parece bien 170 o 160? Claro, pague. Por día. Entonces, claro, ante eso no tienen que tener tanto personal, no tienen que emprender todo el día las tacitas esas de té de cuarta categoría y dar volteretas locas. Son lindas esas. No tienen que hacer la estupidez esa de Dumbo. Las cositas de Dumbo que suben así. No tienen que hacer nada. Entonces, el tema es, pues hombre, yo estuve con mis hijos varias veces y aspiro no volver a ir nunca, pero uno nunca sabe de qué agua beberá, ¿no? Sí, entonces, nunca se sabe. Sí. Pero por el momento soy el hombre más feliz, y resulta que por esa época en que yo era un mozalbete de 32 años, montaron una vaina que uno dejaba a los chinos en el hotel dentro de Disney. Me acuerdo que se llamaba el Floridian Resort. Claro. Y uno se iba a la Pleasure Island a tomar trago. Yo hoy en día, yo estoy bien en Bogotá, rico. Yo estoy contento. Yo, ¿por qué tengo que ir a esas pendejadas? Rico. Claro, pero usted no ha pasado por allá con su niña. En algún momento me va a tocar pasar por eso. Hermanito, y por ya eso. Casi te digo. Entonces yo, la verdad, le va a tocar hacer. No, ya no, porque hay que pagar. Y en mi época, para que sepan, pero yo ya no hago ese favor a nadie. Sí. Yo trabajaba con Disney. Y todos los proyectos de televisión eran de Disney. Yo escribía a Disney y me regalaban boletas para el que quisiera. Había un 3-day pass. Quiero ir a tres parques, tres días, gratiniano. No me digas. No lo hago ni por mí, bro. Ah, quieto. ¿Para qué nos cuentas? Nos antojas. Para pa humillarlos. Sí, yo sé. Como debe ser. Exacto. No nos tocó la época. Así es, así como. Yo no he ido, ¿sabes? No. ¿No? Bueno, no. Cambiemos de tema, Nicolás. Bueno, mire, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y hablemos, por supuesto, de el pico y placa solidario aquí en Bogotá. Hablemos. ¿Qué pasó? Cuenta, me interesa. Están diciendo que no ha tenido los resultados que esperaban. O sea, ¿que la gente no lo paga? No, que lo paga. Entonces hay gran congestión porque han molestado, claro, mucho por el tráfico. La idea era que no sacaran el carro. Exactamente, pero pues de hecho subió la tarifa, creo que lo hablábamos, sí, el viernes, me parece. Pero ya subió. Creo que va a subir a 65 mil pesos como la tarifa estándar. Costaba, digamos, 51.700. Exacto, en un carro promedio, más ponle que un par de impuestos, como 54 mil pesos. Más o menos en. Decían que va a quedar en 65 mil, pero están pensando en otra cosa, porque asumió la nueva secretaria de movilidad del distrito, que se llama Deyanira Ávila, y entonces están evaluando a ver si los conductores que pagan diario, semanal o mensual, porque existen esas. O semestral. Tres, sí, existen esas variables. Tendrían que pagar por los kilómetros que recorran. O sea, se le va a poner una tarifa al kilómetro, ¿no? ¿Y cómo lo van a medir? Eso vamos a ver. Y que también, agregado, habría un cobro por congestión. ¿Eso qué significa? Esa medida buscaría que los dueños de los carros eviten pasar por trayectos donde hay alto tráfico. Díganme, ¿qué sector de Bogotá no tiene alto tráfico? Pues la esquina de mi casa. Van a ver, creo que sí. Creo que en los próximos días se va a dar a conocer cómo va a empezar a funcionar nuevamente el pico y placa solidario en Bogotá. ¿Pero cuándo será que sube de precio? ¿Tú sabes? Pues decían que iba a subir como... Pero fíjate, si hacen la variable de cuántos kilómetros, porque quien haya hecho ese procedimiento sabe que uno debe poner de dónde arranca y a dónde va. Ese es un poco como en el formato de pico y placa solidario. Uno, sí, tiene que poner la dirección a donde va. Eso sumaría cierto número de kilómetros. Quién sabe si a menos kilómetros sea más caro. No sé. Eso todavía no se sabe, pero lo decidirán, me imagino, que las próximas semanas la Secretaría de Movilidad en Bogotá. Pues mira que aquí estoy mirando que está como caída la página. Puede ser que estén en ese proceso. De pronto de están mañana mirando a ver cómo resuelven eso o cómo meten tarifas diferenciales con respecto a ese modelo que les acabo de contar. Bueno, Mónica. Bueno, ayer se entregaron los premios MTV Video Music Awards y entre algunos ganadores que me llamaron la atención fue Taylor Swift con Video del Año con All Too Well, que es una versión de 10 minutos y de hecho también ganó como video de larga duración. Canción del Año, nuestra artista triste, Happier Than Ever, Billie Eilish. Mejor nuevo artista, Dove Cameron, que nunca lo había escuchado y hoy le paré un poco de bolas y bueno, suena muy bien. Mejor colaboración, Lil Nas con Jack Harlow. Y bueno, mejor pop, Harry Styles con As It Was. Nicki Minaj con Lil Baby, mejor hip hop. Y aquí me voy a tener que es mejor rock y fue Red Hot Chili Peppers con Black Summer, que cuando recibieron el premio pues se lo dedicaron a Taylor Hawkins de Foo Fighters y dijeron pues que ese premio era para él porque para ellos no había otro baterista más importante en el rock que este artista. Entonces bueno, fue bastante emotivo la entrega de este premio. Ok, bueno, Emilio, vamos con música. Oye, no, Emilio, vamos con música. Oye, ¿tú te acuerdas de un pianista jamaiquino de jazz llamado Monty Alexander? ¿Cómo lo voy a olvidar? Ah. Perdón, me emocioné. Pues oye esto, es que este fin de semana oí el nuevo disco de él, que me pareció de lo más lindo que he oído en mucho tiempo. Son los Standards del Great American Songbook en estilo de reggae y me parece que le quedó muy bien. Esta canción que vamos a oír viene de ahí, es el tema de la película Casablanca, en versión con un gran trompetista que es Arturo Sandoval. Aquí están Monty Alexander y Arturo Sandoval con esto que se llama As Time Goes By. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una ucraniana chiquita acaba de derrotar a la número 7 del mundo, a la Halep, de una manera brutal en el US Open. Y todo está listo para la despedida de Serena Williams, pues que es ganadora porque se ganó 23 Grand Slams, pero yo no sé por qué Serena piensa que la van a liquidar en el primer partido. Entonces todo está listo para que la anulen hoy. Pero si gana, sigue. Es el último torneo que juega en su vida. Se le fue muy mal en los últimos. Se retira con $200 millones en cash y no tiene problema. Por otro lado, personas ganadoras del FBI en la batalla sobre Mar-a-Lago porque encontraron todos los documentos que les conté. Y es un problema grande para Trump, pero acuérdense que nunca ponen preso a nadie de los presidentes de Estados Unidos. Hombre, muchas personas ganadoras. Nico, personas ganadoras, mijo. Usted ahorita que hablaba del US Open me hizo acordar de María Camila Osorio, tenista colombiana. No me diga, ¿se lo ganó? No ha empezado. Avanzó, empezó hoy. Pero va muy bien. Le tocaba contra Ann Lee, una muy buena tenista. Y el primer set... Christopher Lee, el actor, no, que es un poco espere. Adulto, ya murió. No, tranquilo, déjelo. Y todo el mundo pensaba, ¡nasta, María Camila Osorio, no va a pasar es nada aquí! Primer set, pero horrible. No, ni un peso por ella. Horrible. Muy mal primer set. 6-1 cayó el primer set. Todo el mundo dijo, no, listo, hasta aquí llegó María Camila Osorio. No, pero ya déjelo ahí porque el segundo partido va a ser igual que el 4-4 de Rusia-Colombia. No, pues mire, hágale, mire entonces. Lo que pasó. En el segundo 6-3 ganó y dijeron, bueno, ahí ya emparejó las cargas. Y en el tercero fue una máquina de moler carne, María Camila Osorio. ¡No! ¡Ganó 6-1! ¡No! ¡No, qué felicidad! Estamos muy pendientes del segundo partido. Usted me tiene que avisar cuando Rizke, es para... la gringa. Para eso hay que paralizar el 29 el ranking. Sí, el exacto. Partido. Sí, no es fácil. ¿Y la chica Rizke. Camila en qué punto está? ¿Siento qué? Ella estaba entre los primeros 100 de la ATP, ¿o no? Ya, pero Nico, ¿le puedo pedir un favor a usted y a Casale? Perdón, de la WTA. No la crezcan, déjala que crezca sola. Simplemente estoy déjela diciendo. Que pero Camila sola. Osorio está de número 70 en la WTA. ¿Vio? Por eso déjela que crezca sola, no la engalanen porque hacen mufa, haga caso. No, pero simplemente que, pues como estamos hablando, gracias, de personas ganadoras. Claro, más que merecido. Muy merecido. Y ya con eso le dan al final 15 mil dolaritos del torneo. Claro, imagínese, esa plata sirve. Con esa vaina se compra un set de raquetas impresionantes, Nico. No, por imagínese, un lujo. Bolas nuevas. Y el dólar que está... Te puede precio. Hacer una... Ay, puede comprar un poco de cosas, claro. Sí. Allá en el... ¿Cómo se llamaba esa vaina? Yo, mi papá me compraba los... Eso quedaba en el centro, una vaina horrible. ¿La Casa Olímpica? Uy, sí. La Casa Olímpica, ahí claro. Se puede comprar una raqueta Bustamante buena. Bustamante Deportes, ahí quedan cerca, hombre. Bustamante Deportes, bueno, es al lado de la Casa del Niño Elegante, todo es muy bueno. Muy claro. Bien. Siempre todo, exacto. Porque todo tiene que ver con la Casa del Niño Elegante. Es que es un negocio. Pues porque que... a mí me gusta porque me recuerdo a Guillermo Arango. Él siguió vistiéndose allá, ropa. Tiene 70 años. Toda su ropa es de allá. Hoy, es de allá, es de la Casa del Niño Elegante. Es que es un poco femenina la ropa de él, es que es muy natural. Pero es elegante. Porque no, femenina, es elegante, pero no. Muy femenina. ¿Por qué? No, femenino no, afeminada. Ay, yo nunca lo he visto. ¿A Guillo? Yo tampoco, Guillo. Pero me imagino. No, nunca lo he visto a Guillo. Cuellito tortuga. Claro, pantalón cortico. Ay, usa pantalón corto. Claro, es la que viene claro. A hacer radio de pantalón corto. ¡Qué y tirata, mentira! De paño mentira. Y con pliegue, ¿no? No, y con doblez. Pero ¿cómo no? Doblez. Medias blancas y zapatos negros. Maravilloso. Él viene a hacer radio. Bueno, como si sigamos. La comunión. María Juliana, ¿tienes alguna nota o sigo adelante? No, ya que están hablando de tenis y esto es muy cortico. No, hay ganadoras. Hay que estar pendiente también de Daniel Galán. Daniel Galán también entró al cuadro principal del US Open. Dios, pero le toca. Sí, la tiene durísima. Lo toca con Estefano Tsitsipas. Dígale a Casali que no se pongan a Casali que no se pongan a endiosar cosas que todavía no se puede porque les hacen mufa. Nicolás me enseñó ese término. No, tranquilo. Calladitos, tranquilos. Bueno, Daniel mufa. Galán. Es burlarse. Mufa es echar mufa mala es mala suerte. Okay. Refisal, sí. El Javier Hernández Bonet cambiar. Es una sí. Mufa. Okay. Javier Bonet es una mufa no, de la selección Colombia. Usted me lo dijo. Tranquilo, usted es capaz, no, de, no es capaz de sostenerlo. No, no es capaz. No, obviamente que no. Ah, bueno, perfecto. En fin. Le hablo de Urrego o Rego, ¿no? También le hablo. ¿Qué va a hablar? Pero no hablo. Nada, yo me callo. Cosas, es que hay cosas que no. Hay cosas pequeñas que es mejor no hablar. No, no yo mencionar. No sé usted qué me está hablando. No, bueno. Por eso yo digo. A ver, Mónica, ¿tienes alguito así, pero muy rápido, muy picado? No, pues yo sé que no es nuestro target, pero hay que reportar que ayer, precisamente con los premios, pues Bad Bunny hizo historia porque quedó como el mejor artista del año. Entonces, la primera vez que... ¿Qué premios eran? ¿Que es que no te paré bolas? Los Video MTV, Music Awards. Ah, sí, los señor. Ah, yo los vi. Un bodrio de sí, alto no te gustaron nada. No. Pero que me va a gustar, eso es malísimo. Sí, eso fue en el Yankee Stadium y entonces, yo bueno... Yo los vi, pero... Cambiaron el logo y tuve una discusión con mi señora porque le dije, esos no son, porque es que es distinto el logo al que era original. Y me dijo, esos son. Y con un grito me dejó ahí sentado en el piso. Yo, bueno, sigue Mónica, qué pena. Entonces, bueno, ganador él indiscutiblemente porque se llevó uno de los premios más importantes de la noche y es artista del año. Hizo también un performance que de hecho, pues también es noticia que se dio un beso con uno de sus bailarines. Es un poco muy fluido, loco. Digamos, ahí podía también entrar. Muy fluido. ¿Sí? ¿Bad Bunny? Sí. Lo peor que hay. Y entonces, bueno... Pero no es lo peor, es lo más fluido que hay. Es fluido. Me caen y me reviento la patada. Entonces es el primer artista latino que gana este premio. Exacto. El artista del buenísimo. Año. Buenísimo. Pero claro. Buenísimo, Dios mío, buenísimo. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día, una fecha que no olvidas para bien o para mal. ¿Por qué? Yo no sé por qué yo me siento temprano hoy. Jorge Iván, a las 6 de la tarde juega Rafa Nadal en el US Open. Uh-huh. Grandes maestros de la radio. Guache. No olvido el día que me perdí en un bosque tratando de ir a los guerrilleros que me querían reclutar. Duré 2 días pasando entre maleza y montaños y me salvé, Jaimito. Este es un gran tuit de Guache. Guache, bravo, hombre. Es esa imaginación. No es imaginación. Es real. Es verdad. No creo. ¿Cómo que no crees? Bueno, Guache, sí. María Juliana está diciendo que estás hablando paja. No, es que ¿puedes Guache, confirmar? Guache tiene mucha capacidad inventiva, lo sabemos. No, pero es que él siempre hace sexo. Esta vez es la primera vez que hace dolor. Sí, siempre habla de eso, sexo. Eso es lo que me da credibilidad del tuit de Guache. Me da credibilidad porque cosa. No habla de sexo. Sí. Está hablando de otra vaina. Chino Cali, el próximo 31 de agosto y por culpa del manteco es el Carlos de Inglaterra y que no te merecía muere la más hermosa de todas las mujeres. No, hermanito, el concepto de belleza lo tienes malito. Diane Spencer. Preciosa. ¿Qué va a ser? Mira, linda. Nicole, de verdad. Orlando, otra vez la vaina. Les gusta Camila Parker y no les gusta Diane. No, eso es un chiste. Eso es un Camila Parker. Se mete conmigo. Déjenlo ir, por favor, Orlando. Homenaje a Lady Di, ¿no? En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que Uy, se le reposo. A eso de las 6 p.m. una rubia de generosos sentimientos talla 38B me hizo suyo quitando de mí toda pureza y castidad. Curiosamente, ese mismo día en otra ciudad nacía lo que se convirtió en el amor de mi vida. 0-1. Usted, hombre, 5-4. Jorge Botero Luján, un miércoles 16 de marzo del 2011, hora 5:15. Sintonicé por primera vez los originales del 2011. Y se me volvió mi mejor compañía de 5-8. Nótale. 5-8. 6-8. Pero es que lo mío no vale. No. Perdón. 16 de agosto del 89, por culpa de los asesinos de Galán, se me dañó la conyugal. Nos acuartelaron con tanta presión en mis. La teniente exis que tanto agradezco, me hizo el favor. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. 26 de abril de 1989, el día que nos robaron la Copa Libertadores de América y empezó la mentira de Maturana y su combo. No, tranquilo. Nico Samper sabe a qué me refiero. Sí, en una línea, Nicolás. Lo sé. Cuartos de final, Copa Libertadores, Millonarios 1, Nacional 1, Hernán Silva, árbitro chileno, que era un desastre, le deja de pitar dos penas máximas a Millonarios clarísimas en el Campín. ¡Qué justicia lo de Millonarios! Yo no conocí a un hombre más equilibrado. Seguimos. 5-9. El día que me separé y dejé a esa señora que básicamente está loca, la felicidad tan hijo que se... ¿Cómo? No, 5-9. Vamos a ponerle 5-9 al hombre. Olga Llanedo Osorio se toteó de la risa. Justificar la respuesta del 0-0. Bueno, pero es que acuérdate que Nico te puso 5-4, es la que vale. Otro yo. Ya lo leímos. Ya, ahí estamos, hombre. Mi querido compañero de fórmula musical, don Emilio Sánchez, ¿qué nos tienes a continuación? Tengo a continuación al señor Luis Miguel con una canción de su álbum linda. 33 del 2003, un tema compuesto por Juan Luis Guerra y que tiene los coros de un grupo vocal estadounidense muy importante, Take Six. Esto se llama Te Necesito. Bueno, antes de hacer el arepaso, pues una nota importante económica, y es que el Dow Jones cayó 184 puntos después de caer 1000 puntos el viernes pasado. El Nasdaq cayó 124, el Standard & Poor's 27. La empresa Apple cayó 3 dólares. Google cayó. La bolsa de Inglaterra cayó. La bolsa de Alemania cayó. La bolsa de Hong Kong cayó. La bolsa de Japón cayó. Y la bolsa de España cayó casi el 1%. El tema que dijo el señor Powell, que es el director de la Reserva Federal, sobre que los americanos van a tener que sufrir mucho para parar la inflación, tiene que ver, para explicarlo un poquito con más calma, porque por alguna razón misteriosa el viernes me tuve que ir un poquito antes, pero lo que quiere decir es que cuando suben las tasas de interés interbancarias, el costo del dinero es muy alto para los americanos. Es decir, lo que antes podían tener una hipoteca al 3 o 4%, ahora la tienen al 10%. Si piden un préstamo, pues es diferente las cosas, pero es la tasa LIBOR más unos puntos de interés. Y en este caso la gente ya para poder pedir prestado así le puede costar un 6%, antes le costaba el 1%. Es como para dejarles un poquito como claro qué es lo que está pasando, por supuesto. Que los Estados Unidos no tienen nada que ver con la economía colombiana, difícilmente se acuerdan de Colombia, difícilmente. Pero esas olas terminan golpeando cualquier economía, ¿no? Claro. Perdón, es que Colombia ya está siendo objeto de eso. Por ejemplo, la gasolina, o no, el combustible, yo no sé mucho de eso para ser exacto, para que no me levante, sobre todo Nicolás, pero diésel, que es un combustible que mueve carros, etcétera, en Estados Unidos está a $5 el galón, el precio más alto en 30 años. No, por eso, es una locura. Entonces, antes del arepaso le querían dar unos datos económicos a la gente para que entienda qué es lo que está pasando. Y el problema es que es seguro que las tasas de interés vuelvan a subir otro 0.5% más en Estados Unidos, y eso se tira a todas las economías del mundo. Porque lo que pasa en Estados Unidos, el tema en Europa es que lo que pasa en Estados Unidos es un poco tarde, y las bolsas europeas solamente lo registran a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Entonces todas las bolsas están en su biorritmo. Pero apenas sale el dato de Estados Unidos, todas las bolsas se vuelven añicos si Estados Unidos está perdiendo mucho. No hay que desconocer la importancia de Estados Unidos como potencia económica mundial, y sobre todo, para ser más precisos, la bolsa de la ciudad más importante del mundo, que es Nueva York. Muchas gracias. Ahora sí, ya quisiera darles el arepaso. Quiero que se hagan multimillonarios en puntos con esto. Sí. Yo ando en un modo sensei porque No, porque es que me siento en otro biorritmo. Y la verdad es que sí he discutido mucho, que a veces me toca un poco duro, pero no es culpa de nadie, es culpa mía. Muchas gracias. Bueno, entonces, la noticia tiene que ver con el último torneo del PGA Tour, que es el Professional Golf Association en Estados Unidos. Ya se acabó, y se acabó con el tal vez el torneo más importante de todos, y un jugador irlandés que comenzó jugando menos 6 del que nadie daba un peso, que perdió en la última vuelta el British Open, el premio de Inglaterra, lo perdió en la última ronda. Este señor tuvo la vuelta, el upside down, el cambio más increíble, y se ganó el torneo más importante de dinero de los Estados Unidos, que es una serie de juegos en diferentes ciudades, y que finalizaba con este juego en Atlanta, Georgia. ¿A dónde? En Atlanta, Georgia. Entonces, el señor en cuestión, pues a mí me parece supremamente fluido. Se llama Rory McIlroy. Es, en mi concepto, es muy afeminado. No. Muy lejos de Guillermo Arango, que es. Guillermo Arango es una. Pero, ¿qué pasa una con teoría Guillo? Que tengo. No deje a Guillermo. Pero Guillo, o sea, Guillo no, es que no. Guillo se ríe porque él sabe que no es, que no es serio, déjelo. No sé. ¿Por qué? Pues con pantalones cortos de flan. Es que venirse a hacer radio en pantalón de paño corto sí es un poco extraño. Yo de ahí coincido. Bueno, y el tipo se ganó esta copa, que es el suceso de varios torneos, y que lo patrocina Federal Express. ¿Cuánta plata le dieron en un cheque el domingo que ganó por un golpe? Es decir, ayer. ¿El premio cuánto fue? Ojo con las manos de los compradores. Nico, pero mírenlas, que no, es que ya no, son, puedo, no son sencillas. Que cobre el corner, que lo cabece. No puedo hacer. Se acabó el tiempo. Que lo cabece. No se va. Orly ya había enviado su respuesta, digo, porque Orly me mostró apenas, escribió y dio send. No puedo hacer absolutamente nada. Por ejemplo, Mónica Martínez acaba de escribir. Se quedó pending, se queda el relojito. Menos 2 para Mónica Martínez, no puedo hacer nada. Tengo, hermano, tengo una capacidad tecnológica increíble. Qué rabia, porque uno responde en el tiempo que es, pero no sabes. No, la única que contestó tarde fue Mónica. A ti te entró. Money. Cansó entrar, pegó money. ¿Qué ponemos? For the love of money. No, dejemos así. A Orly siempre le entra. Chiste tan pendejo. Pero que siempre me entraba y ahora. ¿Cómo? Oiga, yo no dije nada. Pero es que no tiene la culpa. Es que todas esas cosas también se dañan. María Juliana Correa, $20 millones. Wow. Orlando Rivera, $7 millones. Nicolás Samper, $1.5 millones. Tenemos un -1 para Nicolás Samper. ¡Ah! Egoísta, amarrado. Es que tengo ahorros. Yo quiero ver esos ahorros cómo se van agotando. O sea, ese marrano está flaco, flaqueando. Mira, pero tranquilas. Todo el día humillándolo. El tipo les gana así. Le quedan dos días y les va a ganar ya. When my wife tried to prevent me, otra no vez. Estamos tan seguros. Ya le compré un libro yo. Hombre, muchas gracias. Pero rarísimo. Sí, sí, sí. Cantó de fútbol inglés, pero muy, muy fuerte. Buenísimo. Bueno, María Juliana Correa tiene un punto sencillo que te lo regalo porque no me gusta aproximar. Gracias. ¿Qué te lo regalo? Te lo regalo, a mí no me gusta. Porque es que es noticia de hoy. Es que hay que leer. Qué delicia, qué delicia. Es que no es una noticia de cuánto le costó a no sé qué tipo en el año 38. No, no, es de hoy. El torneo, y antes daban 10 millones, ya están en 18. 18 millones se ganó. Rory McIlroy, una de las personas más fluidas del golf. ¿Qué plata? Gay no. Buen billete. Gay, ¿no? Bueno. Gay Oscar Wilde. No, tranquilo, tranquilo. Gay Guillo Arango, pero este es un soberano. Oigan, sí. Oh, saludos a esos pantaloncitos calientes, Guillo Arango. A Guillo, no lo molesten, que a mí me cae súper. Además, y sus medias de colores que le encantan. Bien preparado. Oiga, él tiene 40 años, Nico. Guillo tiene 40 años, sí, Guillo es del 82. Es come años como el sol. Pero ya también saberse el año en que nace en los amigos es un poco gay. Sí, uy, hermanito, fluiditos, yo no sé en qué año nació Orlando, o sea, no hay cómo. Dicen que año nació Nicolás. Bien, eso es que son muy amiguitos. ¿Cómo queda el arepaso, María Julia? Bueno, yo, Mónica tiene menos 23 puntos, yo tengo menos 21, Orlando tiene menos 10 y Nicolás tiene 3 puntos. Uy, Nico, pero la verdad es que sí, la luz se le está pasando. Sí, está. Se acaba rápido el mes. Esa llama se va extinguiendo poco a poco. El calvo está apretando porque se acaba este mes ya. Pero un paso ahí. Bueno, entonces nos fuimos con Emilio Sánchez, la música, y a las 6 de la tarde seguimos con una nueva sección maravillosa. Y con los homenajes que los estamos poniendo más temprano. Listo, voy con el señor Elvis Presley. Y una canción que no es tan conocida de su carrera, pero las que más me gustan. De hecho, es como podríamos llamarlo su acercamiento al jazz. Esto se llama así, de 1963, I Need Somebody to Lean On. Pensando en esa estrecha relación de Nicolás y Guillo, yo quisiera hacer notas tristes de los animales. Pensando en Nicolás y Guillo. Sí. Yo pienso. O sea, es que tampoco puedo pensar, ¿o no, qué? No, hombre, porque ya estamos completos. No, falta que yo piense de esta nota triste de animales. A ver. ¿Se acuerdan de la vaquita marina? Sí, claro. Es que hace parte del grupo de Nicolás, de Guillo, la vaquita marina. Todos en una cápsula espacial al espacio sideral de multicolor de ese estilo, de ese grupo, sigo. El dugón. La vaquita marina dugón es una vaquita marina que se encuentra en los suelos de los mares de Asia y África, más concretamente océanos. ¿Ustedes saben qué personaje mítico inspiró la vaquita marina a los grandes escritores? No, ¿cuál? Las sirenas. Ah, Ariel. Están en el fondo. No, las sirenas. Ah, no, la yo sirenita. No conozco. No, las sirenas. Ok. Por ejemplo, Daryl Hannah es sirena. Sí, claro. En la película Splash. Splash. Exacto, entonces no es Ariel. Es que no, bueno, en mi década. Los de mi década, los millennials, tenemos esa Ariel en nuestra cabeza con pelo pero rojo. Pero tú tienes un espíritu más como de baby boomer que de millennial. Sí, puede ser. Tienes razón. Bueno, un nuevo estudio sugiere que el dugón se convirtió en el primer vertebrado que funcionalmente se extinguió en las costas de la China. No me diga. Esto no fue culpa del hombre. Es lo único que quiero dejar claridad. O sea, usted dice que el mundo es cambiante. Uh-huh. No me vayan a meter problemas de que el hombre metió la mano en eso. No, tranquilo. una población que colapsó en los años 70. El hombre no tenía acceso a la... Es que las vaquitas marinas se quedan en el fondo del mar. O sea, no a 3.000 metros, pero uh-huh. hacia 100 y se quedan en la arenita. Vaquita marina. Bueno. Guillo, Nico Dugón y Nicky Dugón y Guille. Y Guille. Uy, Ternade. Bueno. Bueno. Extinción funcional que ya se movió a otras partes. Se creía uh-huh. que existían 1.000 dugongs, vaquitas marinas, que vivían en aguas de 40 países, pero los últimos indicios sugieren que ya se fue del Japón, del sureste, del Asia y de todos los países. Es una historia, es notas tristes de los animales. Creo que quedan 18 vaquitas marinas, de las cuales la vaquita marina vive más o menos 2 metros. Tampoco es que sea una cosita chiquita, porque es una vaca, pero de las cuales hay un acuario en la casa de Guillo Arango que tiene una de las 20 vaquitas marinas. No puede ser. Bueno, ya. ¿Quién tiene más notas? A ver, Nico, algo así bonito, lindo. Pues mire, este mundo al instante es sobre ganadores de lotería. Porque pasó que una pareja, pues... No va a inventarse nada, hermano, estoy punzante, dele. Eran Laura... Pensé que era Laura Howells, pero no, era Laura Howley. Era Laura Branigan, pero está adulta. Y Kirk Stevens, bueno... Ah, falleció Laura Branigan. Sí, claro. Bueno, ellos... vivían juntos. ¿Qué hacía el hombre, Kirk? Él sostenía la casa, pagaba los recibos, pagaba el arriendo. Perdón, ¿Kirk Douglas? No, Stevens. Era un amigo de Kirk Douglas y Cat Stevens. Entonces, bueno, él pagaba todos los gastos de arriendo, de mantenimiento de la casa, el mercado. ¿Cuál era el aporte que hacía Laura Hoyle? Ella compraba todas las semanas un billete de lotería. Y entonces le decía, mira, yo voy a aportar esto en la casa. Compro un billete de lotería cada semana y va a ser que un día no lo vamos a ganar. Y él dice, bueno, pues es decir, listo. El tipo aguantó así mucho tiempo hasta que finalmente llegó la suerte y se ganaron la lotería. Imagínense la felicidad, qué dicha. Pero aquí fue el problema, porque la mujer, pues fueron a cobrar el premio, le dieron el premio a la mujer y la mujer se llevó la plata. Y lo dejó abandonado. ¡No! Sí. Desgraciada. ¿Y el chichichi por qué no lo ha hecho? Chichichi. Y el chichichi, ni historia. Y tengo otras secciones. Esa plata se le va a perder. ¿Sabe cuál quiero? La de los sollados. Me gusta recordar a mi padre. Uy, mijo, usted parece sollado. Eso está muy sollado, era que le decía. Sollado. Me encanta esa palabra. Está muy sollado. Corte esa canción. Bueno, a ver, ¿a quién le doy el turno? Me queda un espacio. A mí. A ti, dale. Esa rogadera para hablar, qué artera. California, ¿cierto? Se acaba de unir, el estado de California, Estados Unidos, se acaba de unir a países como Canadá, Reino Unido, España y otros 9 países que se han propuesto eliminar la venta de autos a base de gasolina entre el 2030 y el 2040. Eso ya lo habíamos hablado, pero no se había hablado de los plazos que se le estaba dando a la industria para poderlo lograr gradualmente. Pues para el 2026, al menos el 35% de los carros a la venta deberá ser cero contaminantes. Para el 2030 se espera que sea el 68% y así lograr un 100% en el 2035. Bueno, el tema del día, Nicolás. El tema del día, una fecha que no olvidas para bien o para mal. ¿Por qué? No se muevan, está muy bueno, pero ya volvemos. Imagínate unas vacaciones con varios destinos en uno. Curazao es una isla como ninguna otra, con la mezcla perfecta de estilo europeo y alma caribeña que cobra vida en cada rincón de la isla. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. Vamos con el tema del día. Entonces, una fecha que no olvido, dice John Torres Jiménez. Sí. 25 de enero del 2016. ¿Por qué, Jaime? Porque ese día comencé a enviarle los datos económicos a los originales. Ah, sí, sí. De hecho, Jaime, el dólar hoy está barato, me dijo. Está barato. A ver, ¿cuánto? Bajó 2 pesitos, 4.386. Uy, es el momento de comprar a borbotones. 15 de diciembre de 2002, día de mi matrimonio. Un tío quedó de prestarme un carro clásico, pero se fue para su finca. Sí. Me tocó en taxi con la novia. el pantalón me quedó pequeño y como me apretaba las nueces. Bueno. ¿Cómo que dije de Malú? No, nada, nada. ¿Cómo olvidar? Lo que pasa es que hay gente que tiene nueces, hay otra gente que tiene marimotos. Pues sí. Depende. Como tenía apretadas las nueces, ¿cómo olvidar ese día? Eso me pasa por no haber nacido príncipe. ¡Ah! Saludos al mejor programa, 5-8. Canario. Amor y amistad en el 97, dice Don Fitness. Se pasó rico en el colegio, la profe Mil bailaba. Tomada, me pellizcó el rabo. No, hermanito, sí. Picos a María Lie Aguas. Pic, joven bonita, millonaria, me encantan. Quiero salir con vos el viernes y bailar salsita de Maelo Ruiz. Te amo, abrazos al Tino Nico, saludos. Bueno. Sí, no me acuerdo de este gol. El gol de Florin Radu en Rumania en el Mundial de Estados Unidos. Sí, hizo dos. El primero fue, pero el que nos apabulló fue el largo ese que metió un man de lejos. Sí, George Hagi. Hagi, que le pega una colgada a Oscar Córdoba. Sí. Hizo dos ese de Radio Shu. Ah, ok. Ese partido quedó 3-1, ¿no? 3-1, ganó. Yo estaba en el estadio, brother. Figura el arquero de Rumania, además. Gran figura. Estelea. Pésimo. No atajó de todo ese día. Pésimo. Pero el arquero de Rumania ese día atajó todo. En junio de 1200, ¿de qué? 28 del 14, coronaron a James como el sucesor de Messi. Y enero de 2022 nombraron a Luis Díaz sucesor de James. En Colombia salan hasta un bocadillo veleño. Perdóneme. Mi concepto, tenemos un ganador. Digo, está muy bueno. 5-9, importante. Sí, está bueno. ¿Nota, Nico? 5-9. ¿Por qué no le puede poner un 6? No, deje, pero está muy bueno. El día que mi papá se lo borracho de jugar tejo y me soltó el carro, me le metí por detrás un expreso bogotano y le acabé el vehículo. El día que jamás se puede olvidar es el día que nos metieron en todos los conjuntos el mismo día y a la misma hora. Claro, sí. Fue noviembre. El mejor día de mi vida es hoy. Con Orlando, yo llevando a Orlando en ese miedo. Me van a poner 0-1. Por eso exijo que María Juli me ponga la nota y que sea reconocida para algún premio si llegara a aplicar. Saludos a Laura Hoyos. 0-1. No, hombre, Nico, tranquilo, nota. Vamos a ponerle 0-1 porque él sabe lo que él quería. 4 de julio del 81, Nacho, nació este pechito, ¿para qué más? Romero Wilson, nota, Nico. Bueno, 0-1. El acento del llano Orlando Rivera es para morirse de la risa. Es un ridículo. Es muy bueno. Es muy bueno. Es un gran acento. Es muy mal. No. Yo necesito la sección de Chichichi. No tendrías un llanero mejor que él. La sección de revivamos nuestra historia y quiero hacer una sección de sollados que yo quiero ver cómo hace Orlando la voz de un sollado. Un sollado es que debe ser muy buena. Un sollado es... No, sollado no es todo. Imaginarme. Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora con John Mayer y una canción que él lanzó en el 2018. Esto se llama New Light. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació una belleza medieval. Actuaba muy mal, pero divina, se ganó el Oscar. ¿Quién? Hizo la película Gaslight. Esa le pusieron en español La luz que agoniza. Ella nació en Suecia, nació en el 15 y murió en el 82, una mujer bellísima, pues fue la protagonista de la película Casablanca con Humphrey Bogart. Ingrid Bergman. Se llama Ingrid Bergman. Ella también hizo una película importantísima de Ingmar Bergman, Moonlight Sonata. Ella hizo todo, preciosa, era muy delicada, muy linda. Bueno. Ella hizo Murder on the Orient Express también en el 74 con Sidney Lumet. En el año 1924, imagínese quién nació. María Dolores Pradera. ¡Hombre, no me diga! ¿Qué vamos a poner? Nada. Actriz y cantante española. No. Nada. Déjame que te cuente limeña, ¿no? No, que se lo cuente a otra persona, por favor. No, pero estamos graves. Pero un minutico, aquí tenemos un problema delicado. Sí. En un día como hoy, ¿qué? Un 29 de agosto, nació Ingrid Bergman. Y en un día como hoy, murió Ingrid Bergman. No me diga. ¿Cómo? En el año... Sí, sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. El círculo sí, se cierra. Se cierra, murieron los 82 del mismo día. Es como si muriéramos un 28 de diciembre. No, exacto. Oye, Emilio, por favor, pongamos As Time Goes By la de la película. Ya, pero cuando, pero con el diálogo todo o solo la canción. Sí, sí, sí, que ella le habla un poquito. Lo que pasa es que en el diálogo Humphrey Bogart la interrumpa pon algo, hombre, no. Pon algo, hermano. Pon algo. Ante belleza, Dios. Oye, increíble, ¿no? ¿no? El mismo día que creo nació, que volvieron a amarse. Se murió. Irina y el señor Bradley Cooper. Otra vez creo que están en cama. Ah, sí, otra vez están ahí como en escarceos o qué. Están tocándose sus partes más pudentes. Pero, después de que Bradley tocó Lady Gaga. Yo no sé, yo estoy dando un dato que está saliendo en este momento en una vaina que se llama el Hollywood Reporter. Ah, no, pero linda pareja, hombre, qué lindo, qué buen amor. Un día como hoy, Ingrid Bergman nació, Ingrid Bergman murió. Aquí está, escena misteriosa, hermosa, homenaje a Ingrid Bergman, nació y murió el mismo día, qué cosa tan linda. Sí. Chapó para Orlando Rivera. No. Chapó. Miss Seltzer. Muy bien. Monstruo. ¿Cómo se llamará ese fenómeno? ¿Tendrá un nombre? No. ¿Cuál fenómeno? Pues como la serie. Se llama fenómeno. Ok, Nico. De fecha. Fenómeno. Sigo. En un día como hoy nació Charlie Parker en 1920. No me diga, hombre, ¿qué vamos a poner de Charlie Parker? Nada. No. En un día como hoy, ¿sabe quién nació? Es que hay mucha gente hoy. Se pudrió todo. ¿Cómo no vamos a poner nada de Charlie Parker? En un día como hoy, hombre, por Dios. A ver. Nació nada más y nada menos que... Yo no tengo ninguno de tus nacimientos, Emilio. Ah, Dinah Washington. No me diga. Sí. Sí, buena. Vamos entonces a recordar a esta mujer muy importante en el jazz, con una canción que fue escrita originalmente en español por María Grever. Era un bolero, se llamaba Cuando Vuelva a Tu Lado, pero ella hizo una versión importantísima en inglés. Aquí está What a Difference a Day Makes. En un día como hoy nació Lucero. ¡No me diga, hombre! No, ¡uy! Belleza, ¡ay, qué cosa tan divina, cantante! No. En el 69 que tengo, Begla, un afiche en mi cuarto. ¡Uy, Begla! Siempre me despierto y la homenajeo, le hago una venia por su belleza. En un día como hoy nació Lee Marvin, ese era de los 12 del Patíbulo, sí, claro. Y todas esas vainas, 1987. Gene Wilder, un genio de la comedia. Ídolo. Ídolazo. Falleció en 2016. Mucho ídolo, Gene Wilder. Él era la chica de rojo, ¿era con él? Sí, claro, un día exactamente. Como hoy nació una pesadilla de nombre Edu Lobo, buen músico pero insoportable. Sí. Orlando le ha tirado el teléfono varias veces. ¿Qué? Pero él es un talentosísimo guitarrista y fue invitado al homenaje de Vinicius en un documental que es maravilloso. Si quieres añadir algo, gracias. Pues sí, Edu Lobo cumple hoy 79 años. Él, por ejemplo, tiene una pelea casada con Caetano Veloso porque Edu Lobo dice que la música brasileña no debería tener instrumentos eléctricos, mientras que Caetano sí. Y vamos a recordar entonces esta versión que él hizo justamente para ese documental sobre Vinicius de Moraes, de un clásico de Vinicius y Baden Powell, Berimbau. Que le ha botado el teléfono, Orlando, tiene todo el derecho. Es que su talento no, uno tiene por qué ser querido. ¿Qué tal como toca guitarra? Era guitarra sí, y tremendo. Sí. Tremendo. Y en un día como hoy, pues me toca, pero no veo la importancia de este man. A ver. Pero ¿quién? Me toca. ¿Quién? Michael Jackson, bro. Ay. Un día como hoy nace. No pusimos ¿King? Nada, María Dolores Pradera, por no. poner algo de este señor. ¿Aló? Pues vamos ¿aló? A poner no. al señor Michael Jackson, que hoy cumple. No entiendo hoy, nada. Un día como hoy, hace 64 años, nació en Gary, Indiana. Yo creo que uno de los tres artistas más famosos de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Digan lo que quieran sobre su vida personal, pero como sí, artista es insuperable. O sea, no hay quien se María siente. María Dolores Pradera. No, hermanito. No, perdón, este señor que... ¿Cómo se llama? Harry Styles. Es que es mejor, ¿o no? Según Rolling Stone. Sí, Rolling se dijeron, Stone, ¿no? Sí. No, sí. Y le creo a la Rolling Stone. Ánganos. Yo le creo a los Ángalos. Rolling Stones, la banda, pero no a la publicación. De hecho, bueno, vamos entonces con Michael y esta canción importantísima. Número uno en los Hot 100 de Billboard en el 79. El primer álbum que él hizo bajo la producción de Quincy Jones, que fue Off the Wall. Esto es Don't Stop Till You Get Enough. Yo creo que esta nota que voy a leer de una gran experiencia le puede gustar a María Juliana Correa. A no ver. Sé por qué, pero déjame acabar la nota y no empieces a quejarte antes. Bueno, porque de pronto, pero no voy a gustar porque me voy a quejar. Pues porque Nicolás la conoce y ya me dijo, Jaime, no lea esa vaina porque esta se pone... Pero yo le dije, pero es que todo es puro, eso no es verdad, falso. Bueno, léala, y ahí me dio permiso. En un verano, en una tarde bella, en 1957, una negra de Harlem se convirtió en la primera jugadora negra en ganarse un torneo en Wimbledon. Después de recibir el plato que le dan a las chicas ganadoras, el Venus Rosewater, que se lo entregó en persona la reina Isabel II, Althea Gibson, de 29 años, se fue al baile de Wimbledon esa noche, sí, y daba volteretas bailando muy lindo, un baile moreno, con en los brazos del duque de Devonshire. Ah, más lindo no puede ser. ¿Cómo vamos, María Julia? Bien, hasta ahora, muy bien. La celebración continuó en Manhattan, donde la señorita Gibson celebraba un desfile en Broadway, en donde la honraron por ser la primera mujer de color con esta distinción. Pero el día siguiente, y ahí Nicolás va a hacer una tos, me imagino, estoy mirando qué va a pasar, a ver, La ilusión de la reina del tenis cayó al piso, hecha pedazos. No. Cuando la señorita Gibson llegó a un suburbio de Chicago para su siguiente torneo, no le permitieron quedarse en ningún buen hotel de Chicago. Ay, no te lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos, Nico? ¿Tos? ¿Tos? ¿Tos? Eso. ¿Tos? Porque era negra y no podían hacerle ningún almuerzo en su honor. No. Yo voy a acabar mi nota. Llegó la medianoche para la Cinderela, para la Cenicienta, y se le perdieron los dos zapatos. Eso es un aporte mío. Sí, sí, sí, sí. Déjeme. ¿Qué? Eso escribió, no, un artista dice, pero es que no era en un pequeño pueblo en Mississippi, en el sur, era en la liberal y gran Chicago en el norte. Escribieron para una revista. De regreso en Londres, el cuento de hadas también desapareció, porque Lew Holt, que fue el ganador de sencillos hombre de ese campeonato, que bailó con la señorita Gibson, se despertó con una cantidad de mensajes histéricos de telex y de textos, donde decían que había cientos de cartas de gente acusándolo de romper las reglas. Usted no tiene derecho de bailar con una negra, le recordaron. Y él dice que él no leyó la mayoría de esas cosas. Pero la señorita Gibson no tenía intención de dejar que la discriminación la arruinara. Y dos meses más tarde se convirtió en la primera tenista negra de ganar lo que es hoy en día el US Open que se está jugando. Muy bien. Y al final de ese año se convirtió en la primera mujer negra que fue número uno en el ranking mundial del tenis. Mire. Su fortaleza y perseverancia hicieron crecer figuras como Arthur Ashe, el nombre del estadio es ese, que fue un gran campeón negro, Sina Garrison y actualmente las hermanitas Wilson. Quería saludar a la señora Althea Gibson, que con su valentía y su humillación llevó a lo más alto el color negro en las competencias de Wimbledon y el Abierto de los Estados Unidos. Si hay alguien que tenga una nota de mayor pulcritud, ¿cómo?, y de mayor acontecimiento, que lo diga, o si no, que calle y vamos con música. ¿Cómo? Sí, no te pasaste. Lo digo, es una gran nota. Gran nota. Vamos con música, Emilio. Veo que no hay cómo responder. Listo, vamos con una banda electrónica suiza que se formó a finales de los 70 y sus integrantes principales son Dieter Meyer y Boris Blank. Se hicieron famosos por temas como, por ejemplo, que apareció en la película Ferris Bueller's Day Off. Y además esa canción fue número 7 en el Reino Unido en el 85. Y el grupo se llama Yellow. Esta canción es de su 12º álbum Touch Yellow, que salió en el 2009. Y se llama The Expert. Bueno, solamente les voy a dar una pista. Pero esta es una historia que me parece absolutamente divina. Leyenda de los Yankees de Nueva York, Mickey Mantle. Y este hombre que fue un gran bateador, el tipo que murió en 1995, fue inducido al Hall de la Fama del béisbol en el 74. Y básicamente este señor metió 2.415 hits en su carrera y 536 home runs y la triple corona que lo convirtieron 3 veces en el Most Valuable Player. Mantle fue un tipo importantísimo en los Yankees, estuvo en 27 series mundiales y se llevó el ring, o sea, se llevó el campeonato en el 51, 52, 53, 56, 58, 61 y 62. Se ganó 7 series mundiales. Él y su equipo, por supuesto, pero un bateador de miedo. La historia tiene que ver con un señor X. Se llama Anthony Giordano. Ojo con las manos de las niñas, Nico. Bueno. No, tranquilo, ahí están juiciosos. Hombre, él trabajaba en la gerencia de un depósito de basura en New Jersey. Y hace muchos años, en 1991, se compró una vainita que tenía que ver con Mickey Mantle. La nota en la conservación de esa cosita era 9.5 sobre 10. Hombre, el tipo la guardó y de hecho se la recibió de unas cajas que le regaló un operador de un ascensor que amaba todas las memorabilias de los Yankees. Y eso, ese tipo del ascensor lo compró por 3 pesos. Pero es que en Estados Unidos los beisbolistas se tienen como unas cards, como unas, no es unas monas, como una... Sí, son unas tarjetas. Unas tarjetas. Coleccionables, me imagino. Coleccionables, uh-huh, de las fotos de los personajes. Uh-huh. Y en este caso, esta de Mickey Mantle es considerada una rareza. Para darles una idea, es el memorabilia de un deportista, es decir, cosas de un deportista, cosas de eso. Se llama memorabilia, la palabra es exacta en español, uh-huh, también. Uh-huh. Más cara de cualquier deportista en la historia que se ha pagado. Esa es mi única pista. ¿Cuánto pagaron en la subasta que terminó el fin de semana por esa tarjeta de Mickey Mantle? Una tarjetica. Tiene unos 10 centímetros de alto por 8 de ancho. No más. La pista que les di les va a ayudar. Bueno, Mónica, $52,000. Pero Mónica, María Julia, no, $1.5 million. María Julia, hace poquito no subastaron una pieza de Maradona, una camiseta. Sí. Por un pocotón de plata, y esto es más caro. Sí. Ay, María Juliana. No, Orlando y Nicolás Samper más uno ambos. $12.6 million por una tarjeta de un beisbolista. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Recuerdo 3 cositas de las costosas. La número 2 costó $9.3 million. Es la camiseta del Diego Maradona, uh-huh, en el partido de la mano de Dios en el año 1986. La número 3 es el cinturón de campeón mundial de Muhammad Ali cuando le ganó a George Foreman en el Rumble of the Jungle, esa pelea maravillosa en África en 1974. Por Dios. Por Dios, una otra tarjetica de otro beisbolista, un shortstop, Honus Wagner, se vendió por $7.25 millones. Y era el récord que tenía esto. Yo quiero felicitar a mis amigos porque leyeron la nota. Era solo leerla. Yo a veces como que me encomiendo a Dios. Yo no la vi, tampoco. Y menos una, por supuesto, fulminante. A Mónica Martínez. Muy poquito, ¿no? Los originales. $50,000 valen mil medias. Como que podrías comprar cualquiera. Las medias que tengo hoy puestas, y alguien me quiere, $50,000. Nadie las va a pagar, pero eso va a dar más guay. Con pecueca y todo, ¿no? Vendo eso. Y con pecueca. Y con pecueca. Ese es el plus. Ese es el plus de las medias, claro. ¿Cómo va el espacio, señoritos? Bueno, Mónica tiene menos 24 puntos. Yo tengo menos 21. Orlando, mira que no va mal, menos 8. Y Nicolás tiene 5 puntos. ¡Ay, mi ídolo! El novio de Guillo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Les pegamos, por favor. Guillo y Nico. Se una pareja aman. Feliz. Se aman. Muy fluido. Oiga, bueno, vamos con música. Qué bonita pareja. Listo. La pareja show. Vamos con Presuntos Implicados y una canción de su álbum Ser de Agua del 91. Esto se llama Recibes Cartas. Bueno, yo sé, quién sabe lo que usted no sabe, y tiene que ver con una protesta pues, que hace la gente a veces, ¿no? Y a veces no. Porque resulta, es que yo no sé, tengo la duda de si esto ya lo habíamos contado o ¿qué no? Cosa, Nico? A ver. A ver. Que un tipo se encontró con Keanu Reeves. ¿Ah, en la boda? Sí. No, no le hemos hablado, yo, no. No, bueno. Se encontró a Keanu Reeves en un hotel. El hombre se llama James Rodnight. ¿En Estados Unidos? Sí. Uh-huh. Y le dijo, pero como así, como al pasar. Oiga, lo invito a mi matrimonio. Y pues Keanu Reeves dijo, bueno, listo, está bien. Allá le cayó. Es que sí, Keanu sí, Reeves sí, un bacán. Allá le cayó el man. Lo amo. Les voy a decir algo. La primera vez que yo pude transmitir los Oscars para televisión, conocí a Keanu Reeves. El tipo, la celebridad más bacán que he conocido en mi vida. Es que él tiene esa fama. De se ser, le nota. Sí. El tipo le cayó allá. ¿Qué tal la locura? Bueno, ese es ese señor. ¿Y qué? ¿Y qué hizo? No hizo nada, ¿no? Como participó de la fiesta, como repitió. Que... Ahora debió opacar a la novia, ¿no? La loca, bailó, o sea, loca, todo eso. Se puso antifaces. Exacto, hizo absolutamente todo. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Ustedes qué tienen? Bueno, yo tengo una sobre el último integrante del pueblo indígena en la Amazonía brasileña. A él le decían el hombre del hoyo. Vi esa historia por encima, pero tenía muchas ganas de saber de qué era. Pues le decían el hombre del hoyo porque tenía la costumbre de construir agujeros profundos y algunos con estacas afiladas. Entonces le decían, como Brasil me imagino en portugués, Emilio, sí. Indio do buraco, indio del agujero, sí. Que es la traducción. Indio do buraco. Indio sí. Do buraco. Entonces, pues según explicó la ONG Survival, la tierra indígena Tanaru, en el estado de Rondomía, eso es fronterizo con Bolivia, es una isla de selva en medio de un mar que tiene muchos lugares, pues inmensos lugares y haciendas de ganado, y es una de las regiones más peligrosas de Brasil, principalmente porque hacen actividades ilegales de minería y deforestación. Entonces, este hombre había vivido aislado desde hace casi 3 décadas de manera voluntaria en este lugar de la Amazonía brasileña y murió. Se presume que era el último sobreviviente de una comunidad indígena, como les he contado, que fue arrasada y pues lo hallaron muerto. Lo encontraron dentro de su hamaca en una choza en esta tierra indígena en Tanaru el 23 de agosto, según lo informó la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, que es como una agencia del gobierno. Dicen que fue realmente un genocidio la eliminación deliberadamente de un pueblo entero por ganaderos hambrientos de tierra y riqueza. Entonces por eso fue que él quedó solito, y decía que él todo el tiempo se la pasaba recorriendo la vegetación, cazando, o sea, Tarzán. Sí. Era un Tarzán. Claro, vivía de lo que agarraba. De lo que cazaba, agarraba, y no hablaba con nadie, o sea, vivía solo. Era pues, el verdadero Tarzán. Era el verdadero Tarzán, les digo, y se murió. Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción, que es parte del nuevo álbum de Candace Woodson. El disco se llama Perfect, salió el viernes pasado, y esto se llama Steal the Night. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. ¿Estamos en sexo, drogas y rock and roll? Sí, claro. Señor. Jaime, joven. Sí, dime, papi. ¿Qué es esa cosa que sonó ahí? ¿Qué es ese señor, Alan? No, Alan Parson. Hágame un favor, me deja el disco en la oficina, ¿oyó? El tipo agarrado y le pone unas cintas pegantes para no poder poner el LP. ¿Qué canción fue esta? Y ponía cintas pegantes para no dejarla poner. Claro. ¿Pero qué pasa? Qué es esa vaina tan sollada? ¿Se parecen bobos o qué? Oh, oiga bien la música. Se embobaron. Señoras y señores, con ustedes Mantovani. Eso ¡hombre, era. Mantovani! Entonces quiero esta sección, Nico. Por favor, háganle rememoranza a mi viejo, si pueden. Sí. Los sollados. Es que me leí una nota maravillosa hoy y me acordé tanto de los sollados. Sí. Tipo sentado en una estación de tren junto a su hijo y una chica que era ex stripper de pole dance, sí, de esos tubos. Uh-huh. Eric Jorgensen. Uh-huh. Se llama el man, 62 años. La chica 34. Bien. Y el tipo se sienta, saca una pipa, le mete un poco de vareta y empieza a fumar desconcentrado. Sí. Jorgensen, él vendía cajas para joyas. Sí. Cajitas de esas para poner diamantes y todo. Pero él dejó de fumar marihuana cuando nació el hijo y prometió no hacerlo. Pero bueno, sus hijos crecieron, se casaron y las leyes en Virginia cambiaron. Entonces él prendió su bareto y de ahí iban en ese bus de camino a Cannaversary, que es un festival de vareta, de marihuana, sí, que comenzó hace un año en Virginia y se convirtió, pues, en importante porque fue el primer estado en el sur que legalizó la posesión de vareta. Cuando el bus paró, la gente iba mareada, claro, se estaban cayendo. Pues qué. Qué cosa tan buena. Y los vendedores esperaban afuera del bus para darles más producto. Esa es la historia de el Coastal Cannabis Club. Y pues en Virginia la posesión de marihuana es legal. Uh-huh. Pero al que lo cojan vendiendo, pues lo pueden clavar. Claro. Porque hasta ahora la marihuana no ha sido del todo 100% recreacional. Pero para nuestro amigo Jorgensen, él no sabe dónde está. Y claro, cada vez que fumaba le decía a la compañera de striptease: cada vez que te pegues en la cabeza con esto, te van a volar los sesos. No. Uy. Ídolo. Chapó. En los debo decir algo, ¿no? Chapó. Sí. No sé si a lo que se refiere, porque pronto ustedes me pueden construir. Pero el consumo de marihuana es mayor que el del tabaco en Estados Unidos, no de cigarrillos. Sí. Supongo que la gente que hace cosas de tabaco, pipa y eso. Ah, sí, claro, claro. Sí, no, el cigarrillo sigue siendo todavía fundamental, sobre todo en la raza de la chica esta, Althea Gibson, ¿no? Donde fuman cool. No me diga. Pues yo sí le digo, oye, yo no sé por qué no lo oía. ¿Por qué? ¿Yo estaba fuera del aire? No. ¿O yo estaba fuera del aire? No, perfecto. Bueno, bien, estamos bien. Y veo una foto acá de lo que llaman cannabis flower. Y es lo que llamaban en una época no muy lejana, lo que llamaban los moños de vareta pura. Sí. Un moñón. Bueno, pero es que en Estados Unidos el problema con la marihuana es que es supremamente fuerte. Uh-huh. Porque todo es hidropónica. Entonces tú te fumas dos pitazos, y dos plons, y, ¿no? Y te pones por ahí. O sea, se aplotó. Lo que me cuentan, no. Un amigo te dijo. Lo que me cuentan es que las personas no se pueden parar, les da pereza no, pararse. Claro, ¿sí? Déjeme aquí que yo estoy bien. Yo estoy aquí bien, a mí muy me dejan fuerte, aquí tranquilo. Bueno, esa es la historia. Mire usted. Si alguien tiene algo mejor, pero espero que hoy sí. Estás sexo, insuperable, te digo. Drogas o rock and roll, se los agradezco. Yo tengo una mucho mejor, hombre. Uy, sorprende. Pero es lógico. Es que ahora que sea Guillo, ¿no? Eso pasó aquí en Colo. Oiga, ahí se manifestó Guillo. ¿Y qué dijo? Conocí a Guillo por Instagram. ¿Qué no les pasa, gran hijo? Bueno, mire, y entonces dijo. ¡Aló, Guillito! Bueno, imagínense que hace unas semanas secuestraron a un ingeniero y a un contratista que trabajaban en una constructora en Pereira. Bueno, pasó que ellos les dijeron como, oiga, hay que hacer unos adelantos de una construcción en Buenaventura, ¿les interesaría ir? Y ellos dijeron, claro, pues es nuestro negocio, y fueron. Y en Buenaventura los interceptaron unos hombres armados y los secuestraron. Pedían por su rescate 20 millones de pesos. Incluso mandaron fotos a las familias donde los hombres están siendo apuntados con armas y tal. Uy. Una cosa muy pesada. Pero pasó que los captores, una noche, les dio por fumar marihuana. Entonces empezaron a fumar marihuana. Y dele al varillo con toda. Bueno, los tipos se quedaron dormidos. No, claro. Y el ingeniero y el contratista dijeron, estos manes están pasados. Pero listos. Pero están sollados, exactamente. Se solle. Lograron desatarse, se fueron nadando, lo rescataron el ejército y la fuerza naval. Fueron hasta el sitio donde habían sido secuestrados y los secuestradores seguían durmiendo. Claro, esos manes estaban peroturros, ¿oyó? Y pum, los cogieron a todos. Yo no sé si todavía esos manes saben que están en la cárcel. Oiga, le salió con la traba. De la traba tan macha en la que estaban. ¿Alguien tiene sexo o nada? No, yo no tengo sexo. No, es que es lo único que me conformaría. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día, una fecha que no olvidas para bien o para mal, ¿y por qué? Ay. Y Diego Galán le va ganando 2-0 a Tsitsipas, el griego, y top 10. Daniel Galán, sí. Ahí dice Diego Galán. Yo leo lo que dice Jorge Iván. Yo no puedo hacer más. No, pues se llama distinto, pero no le puedo. O sea, usted me ha enseñado, Nico, que no se le puede llevar la corriente a un tuit. No, tranquilo, tranquilo, puede hacerlo. Pero espere que se recupera. El cumpleaños de mi madre, 29 de agosto. Mujer luchadora y sensible. Hombre, qué bueno. 01, ¿no? No, pero es un lindo tuit. Lindo. 01. ¡Nah! Nicolás. 21 de agosto de 2009. Después de aguantar más de 3.600 capítulos y ver a esa ninfona de Daniela Franco engullir a más de 15 galanes, incluidos Diego Cadavid y Manolo Cardona, fue la última emisión de Padres e Hijos. Oiga, qué buena. Al otro día almorcé con Josy, quién sabe lo que usted no sabe. Oiga, 5-8, buen recuerdo ese. No olvidaré el día que en un comercial de un champú Orly dijo, tiene más entradas que el Campín. Se cree muy gracioso, dice Samira. Yo no sé cuál es la bronca de Samira. Samira le tiene una tirria a Orlando. ¿Pero por qué? ¿Qué le habrá hecho? Pues algo de haber dicho Orlando que le cayó el guante y se lo tuvo que chantar. Eso pasa. Roberto Bello, en mi triste existencia no hay una fecha buena para recordar. Es un ídolo. Ay, no. Ah, bueno, el nacimiento de mi hija y mi nieto y pare de contar. Ah, entonces había. Con 9. No, pero me gusta que dice, ah, bueno, pues la. Pues como eso. La, cualquier cosa. No, es que el comienzo. No, que no sea Grinch. En mi triste existencia. Es un ídolo. Ese tipo lo quiero mucho. Es un ídolo, Robertico. Para mí, 6. Sí, para mí también. Una fecha que no olvido, el 6 de agosto del 22, que me mordió un perro Pillsbu. No lo puede leo ser. Como está. Pillsbu. Pillsbu. No puede ser, qué peligro es. Y me dejó incapacidad por 2 meses con cirugía de pie y pendiente lo de un seno. No quiero ni recordarlo. Por irresponsabilidad de los dueños, perro sin bozal. No, Tanito. Puede ser, 5-8, increíble esa vaina. ¿Cómo andan sin bozal algunos perros? Yo no, ¿sabe que eso no es culpa del hombre? Es que el mundo cambia. Un 29 de agosto, oiga, me estaba haciendo la prueba hacia el medio ambiente y me volví a rajar. No. Pero, ¿sí? No, ¿será? Saqué una de 30. Ah, bueno, un pero mejoró. 29 de agosto, pero 2005. volverla a hacer otra vez. Mejoró, pero ya sacó una, es que la vez pasada fue cero. Sí. Un 29 de agosto, pero de 2005, tocó tierra el huracán Katrina. Nos dejó en Colombia con desabastecimiento fuerte derivado del petróleo. Jorge Iván, a las 2:14 de la madrugada del 29 de agosto, Skynet tendrá conciencia de sí mismo, frase tomada de Terminator 2. Hasta el momento lo único que ha tomado el mundo es la inflación con su... Bueno, pésimo. La fecha que más recuerdo es un 17 de noviembre del 17, cuando al fin me gradué y me liberé de mis falsos amigos. Bueno, muy bien. 20 de abril del 2006. Esa fecha salía campeón el mejor equipo del universo, conocido mundialmente con el nombre del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. Claro, hombre. Lenny Ángel. ¿Y usted por qué me critica que yo Cúcuta Deportivo? Porque se dice Deportivo, sí, Deportivo Cúcuta. Cúcuta. Se dice es el contrario. La misma vaina, me confundo. El 11 de septiembre, esa sensación que el mundo se iba a acabar. Listo, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos bien, vamos. Rico, rico. Rico, rico, hombre. Vamos con música, por favor. Listo, voy con una canción de mi álbum favorito de todos los tiempos, que es Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Este disco se ganó el Grammy al álbum del año, año 1976. Esto se llama Knocks Me Off My Feet. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, pues ya me entré. Sí, y con buenas notas, buenas notas, buenas notas. Bueno. Esta es tremenda nota. Esto lo leí en el Washington Post. No, originalitos, ¿no? Sí. Voy a contar la historia, pero así como dramática, como a Nico le gusta. Eso, eso. Sé que María Juliana va a impresionarse un poco, pero pues yo, la verdad, no. Yo la verdad que creo que el mundo ha cambiado es por el mundo como tal. Esta nota nos llega desde Kentucky, West Paducah. Y vamos a hablar de una señora, una señorita en ese momento, 15 años, originalita. Missy Jenkins estaba en el colegio y empezó a oír disparos en Kentucky. Pensó que era un chiste de un compañero. Uy. Y estaban como rezando, acaban clase de religión y terminaron con la palabra amén. Con esa frase iba a empezar el día. ¿Cómo vamos, María Julián? Bien. Está bien, ¿no? Sí, hasta ahora está bien. De pronto uno de sus compañeros de clase se cayó al piso con un chorro de sangre en la cabeza. Uy. Le dispararon en el cráneo. Ay, y miró y dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos, María Julián? Mal. ¿Pero por qué mal si estábamos bien hace un minuto? Lagos hemáticos. No, yo no digo eso, no, eso no. Era un chorro de sangre que ha disparado a altas velocidades. Otro estudiante cayó también al lado de ella. Y después otro. Y dijo, ¿pero a mí qué me pasa? Claro. Pensó que eso era mamando gallo, como Nico, que piensa que este programa, ¿cómo?, es mamando gallo. No, nunca, hombre, más seriedad no puede, bueno, tener. Y repentinamente esta chica vio a un muchacho de 14 años disparando una escopeta Ruger .42. Y bueno, y disparó 7 balas indiscriminadamente y le cayó una a ella. Eso fue el 1 de diciembre de 1997. Eso fue en la mañana siguiente del lunes, después de la semana de Acción de Gracias. Jenkins cayó al piso y empezó a sentir también como que resbalaba con su propia sangre. Y se miró y tenía una bala en un pulmón, en el pecho, que le atravesó una vértebra. Uy. ¿Qué pasa? Grave, ¿qué pasa, María Romero? ¿Todo grave, bien, no? No. Eso es en el 97, por Dios. Es que es en el 97. No, su historia patria. No importa. ¿Cómo se llama eso? ¿Revivamos nuestra historia o revivamos la historia? Pero ustedes no paran bolas. Nicolás no quiere hacer esa sección, ya me tiene de mal. No, bueno, pero tranquilo. Hasta que no la hagan, no pararé de echar historias, ¿ok? Bueno, ella se cayó al piso y no se pudo volver a parar. Quedó paralizada de la cintura, para, del pecho para abajo, perdón, del pecho para abajo. A los 15 años, acaba de cumplir 15 años, y desde ahí no se mueve una silla de ruedas. No. Hoy en día la chica tiene 38 años, ¿no? Hombre, el ataque fue en un pequeño pueblito, en Paducah, en Kentucky. Y era una rareza en los Estados Unidos que alguien empezara a disparar en un colegio en el 97. Me da pena con ustedes. Tres estudiantes, Nicole Hatlin de 14, Jessica James de 12 y Casey Steger de 12, murieron asesinadas y cinco otros muy heridos, incluyendo a la señorita Jenkins Smith. Bueno, Michael Cornell, que era el señor ese que lo encontraron con esa escopeta, pues se declaró culpable y lo metieron a prisión perpetua. Pero bajo las leyes de Kentucky, un adolescente que no es mayor de edad tiene derecho a que a los 25 años lo dejen libre. Ay. Por fianza. No. Entonces ya están listos todos los papeles. Yo estoy muy bueno hoy. Y los argumentos para que este señor, en noviembre, y solamente con una entrevista de rutina por Zoom, quede libre. No me diga. Y la señorita Missy Jenkins no hay derecho. Pero no hay derecho porque si tenía 16 años. María Juliana, por favor, era un niño. No se le ha cerrado la fontanela. No importa. Pero ¿cómo que qué importa? Era un niño. No tenía ninguna madurez. Es que con María Juliana no se puede este programa. Eso sonó como un niño chiquito haciendo pataleta. No, me da pena contigo, pero es que era un niño que disparó un rifle. Pero 16 años tampoco es un niño, Jaime, perdóname. No, a mí me muero la pena, pero para mí es legalmente. Un niño. Todavía no es adulto. Yo a los 16 años legalmente, no sabía. Conciencia tiene mucho, no a los 16 años. Pero Nicolás dice que la fontanera no se le va a cerrar. Para saber que una pistola no, mata a una persona. Ah, sí, que un por balazo. Tenía la mollera abierta todavía. Sí, no tenía 20. La mollera. Claro, bueno, abierta. Conclusión, y así se pongan bravas, en noviembre sale libre después de cumplir 25 años de condena. Bueno, ya pagó también. Pero es que lo quieres tener de por vida, es un pobre muchacho que tiene derecho a rehacer su vida. ¿Cuántos tienes ya? 42. 42. Claro, dejó una niña por ahí en una silla de ruedas, pero mató a tres. No, no. O sea, uy, no. Que no. Él se confundió. Todo está muy no, mal. No, se confundió. ¿Por no, qué? Todo está es muy que mal. No es culpa del hombre, es que el mundo comenzó a pero, el cambio climático. Claro, exacto. Nicolás, su opinión editorial, por favor. No, pues hombre, no. Hay que esperar, yo creo, a ver qué dicen las autoridades sobre no la van a decir nada distinto que se va. Pero que se eso. Va para su casa. Pero no agregarán algo más. ¿Cómo no agregarán qué? Algo ¿qué agregarías como, tú? No, como eso es un hombre que libertad condicional, hombre. ¿No es un hombre que merece un nuevo amanecer en su vida? Claro que lo merece. A los 16 se cometió un error de niño. Toda su vida se fue ahora a entre cárceles. Ahora se cargó un poco de gente y dejó a cinco muy mal. No, todo sobre mal. Todo a la señorita Jenkins. Tres familias destrozadas. No se pudo volver a... No se casó nunca, no tuvo amor, nada. Porque está... Es que desde el tiro en el pecho le atravesó todo el esternón no. Y le pasó por la columna y le la puso de ahí para abajo quieta. No sé, yo creo que Orlando me entiende. Orlando, ¿cuál es su opinión? No, sí. No, quiero opiniones sí, diversas. No, ya estamos. Yo cumplo, sí, con, no, yo cumplo con informar. Yo no tengo por qué dar criterios. Eso. Nicolás dice que hay que dar una nueva oportunidad. María Juliana, que hay que matarlo en la cárcel. Yo no dije Mónica eso. Calla. Dijiste que era un estúpido. Y usted, sí, Orlando... No, sí, lo que es el calmo, el muchacho tenía la fontanela todavía. No. Pero yo lo mataría. Pues sí, no, ¿cómo así? ¿Cómo lo vas a matar si no te hizo nada? Pero si Orlando ve a un perro y a un humano y prefiere que muera el humano. No. No, pero es que, o sea... Mira, a mí me toca ser justo. Y la justicia, pues en este caso es eso. A mí me da pena con ustedes. Las leyes son para cumplirse. Es que la ley permite que después de 25 años un niño, un adolescente, claro, que mató a 10 personas pueda salir a los 25 años en las leyes de Kentucky. Exacto. Y lo van a entrevistar en noviembre. Si el niño aparece con un fusil en la foto y metiéndose los dedos en la nariz, pues lo dejan otros 50 claro, años. Pero el chino va a estar 100 años. El chino va a estar juicioso porque los papás lo han entrenado para que esté juicioso en la entrevista. Pues sí, ya a los 42 años tú no puedes estar con esas vainas, les dice. No. Yo creo que el chino recae, pero bueno, eso no es problema nuestro. Sí, eso no es problema nuestro. No recae. ¿Usted cree que recae? No, venga, no sí. Creo. Pero cuando uno saca un fusil a los 15 años y mata a 8, o sea, uno recae, uno es un degenerado, pero no soy no. yo la autoridad. Nadie lo sabe. Yo no creo que recaiga como en matar otra vez, pero sí debe caer en otro tipo pero de vicios. Pero te suenan bombas, explosivos, TNT, dinamita. Bueno, nunca sabe, drogadicción, dealer. Sí, yo creo, exacto. Como ánforas de polonio. Porque además 23, muy difícil que una persona de esa edad con los antecedentes le den una nueva oportunidad de vida en algún trabajo también, ¿no? Hay que pensar en eso. Y te digo otra cosa. La sociedad no lo acepta tan fácil. ¿Qué tal que lo agarren en Al-Qaeda y le dicen, oye, ese muchacho es digno de hacerle una inclusión a las tropas, ¿no? No sabemos. A ponerlo en las filas, ¿no? Que lo radicalicen. Allá todo puede pasar. Pero es 40 años, usted coge un muchacho de eso, le saca el Corami y le explica muy bien cómo es la vaina, hombre. No, todo mal. Todo está muy mal, pero es que uno tiene que ser honesto y tiene que aceptar que es que el mundo es muy raro desde hace tiempos. Sí, está al revés. ¿Cuándo fue lo de Columbine? Es que yo no recuerdo. Fue en el 99, ¿puede ser? Por eso. Sí, 99, sí. Es que esta 99, fue la primera vez que un chino saca un fusil en una escuela, mata a 3 compañeros y dejas a 5 personas paralíticas. O sea, es muy delicado. Sí. Sí, que ese fue el documental por el que Michael Moore se ganó el Oscar. Sí. Claro, pero claro, yo leo y dice, esto no era una cosa común, no era una práctica común. ¿Ustedes saben que tengo una rememoranza de Nicolás Samper? No me pregunten por qué. Porque él nunca ha tenido prácticas comunes. No, eso sí. Usted no estoy diciendo que usted dispara ni mucho menos. Pero es usted un tipo muy raro, es una persona extraña. Pero misteriosa más que extraña. No, misteriosa y muy inteligente y muy variadito, ¿no? Y eso lo último de conocer la fecha, la hora de nacimiento de un amigo, o sea, nació tal día a las 4:30 de la mañana, eso me es muy complicado. Yo creo que ni siquiera el amigo es el culpable, es él. Está muy fijoso en datos muy polémicos, ¿no? Fijoso y picoso. Bueno, pues yo creo que después de esta nota no hay como... No hay nada que hacer. No, yo iba a una nota de originalitos, pero... Perdóname, pero es que estoy fluido. No, muy. Estoy demasiado fluido. Si hoy estás... Bomba. ¿Qué pasó, Nico, con el tema de Derribamos Nuestra Historia, el de los sollados, el del chichichi? Oiga, es que yo no sé qué hacer. O sea, yo sé que es un favor, pero es un favor que ustedes se divierten haciéndolo. Uno no paga cuando le da risa. No, si es una tranquilo, cosa aburrida, hombre. Ustedes se totean de la risa. Ustedes parecen haciendo Faulty Towers con John Cleese y el otro tipo. O sea, no. Eso es como Mr. Michael Bean Paven haciendo un... Claro, ustedes se sientan a reírse con Mauricio Amador. No. Y no, duran una hora riéndose, eso es y un honor. Amador se ríe ahí, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar eso? El champion, les queda, claro que sí. Siempre les queda muy mal mezcladas, pero bueno. No, pero deje Amador. Que ese siguen siendo las mejores. El que ríe. Perdónalo, señor. Perdónalo, señor. Esa es muy buena. Esa de la camarita. Bueno, los aperitivos, pues es una cosa que no tiene antecedentes parangón en la historia. Nada. Lo de Chemo Cháchara es tremenda. Los fluidos ahí comsa. El de la belleza es maravilloso, el de la mala belleza. No, y así han ido desplazando. El Dorado es una obra maestra porque es el hermanito original, ¿no? Claro, sí. Es el hermanito que pasó ahí original. No, hermanito, pero es que así Orlando ha hablado toda la vida así. No, hermanito. No, pero es una sola vez, sí. No, hermanito. No, pero no la pegó con toda. O sea, yo en mi casa estoy hablando de hermanito y hermanita. Mamá, ¿qué? No, es que eso se volvió famoso. Es el programa, mamá. Y a mí me escriben, hermanito, ¿cómo va? Y uno, sí, es como, ¿qué? ¿Cómo así, Mónica? ¿Qué se pero eso es original de Orlando Rivera, eso sí, no se lo va a quitar. Ah, no, sí. En mi vida yo copyright he hecho copyright ante todo. Pero ¿cómo es que dices? Bueno. Llevamos 3 horas y nada que encontramos de esa vaina. No, pero es que nada más así un tonito y todo. Que solo lo puede hacer él, solo se lo escucha divertido. Pero el de ahí. Mire cómo se con. Uy, ese es de viejo verde, pero profundo. Es muy bueno. Horrible. El viejo o verde sea, tiene 40 años. No, por eso. Guache. Es poderoso, o sea, estadio en la Orlando latino, los 18 es ya cemental. Era un señor verde, un jovencito. Paso verde. Número 3 y mucha suerte a todos. Bueno, los verdes también es muy buena, ¿no? Mucha suerte a todos en el último Arepaso. Se lo hago en homenaje a Amazon Prime. Se lo merece porque es un cliente muy firme con nosotros. Y es muy sencillo el arepaso. Yo les conté que es la serie más cara que se va a hacer hasta hoy en la historia. Jeff Bezos autorizó 250 millones para arrancar. pues les costó 715, un presupuesto 300% más. Pero el hombre fresco. ¿Sabe cuánto corresponde 715 millones? A 5.143.000 suscripciones anuales a Prime Video. Ídolos. Bueno, sí. Conclusiones. El señor, el que escribió toda esta serie, que escribió también El Hobbit, y escribió todas esas vainas, es un tipo de apellido Tolkien. Él se murió hace años, pero dejó un séquito de... ¿Cómo se llama eso, Nico? Los que no hacen nada, los holgazanes. ¿Cuánta plata se cree que le pagaron a Tolkien? A él no, él está muerto. A los herederos holgazanes de Tolkien. Por esta serie. Uy. Se las tiré a donde? Al angulillo. No hay sino un ángulo y lo tengo yo. Muchas gracias. Bueno. Se acabó el tiempo y solo contestó Nicolás. Uy, Moniquita, Moniquita. Te lo mandé, sino que se queda ese reloj, pero te lo mandé a tiempo ahí. Tin, tun, tun, y tú entró. Bueno. Como no me llegó, te voy a descalificar. Con un menos uno, no menos dos. María Juliana, menos uno. María Juliana, si costó sete. Perdón. Menos dos para María Juliana Correa. ¿Por qué? Porque si costó 715, ¿cómo le van a pagar al señor 1500? No importa. ¿Cómo que no importa? Nico, por favor. No, pues. El derecho de los autores están incluidos en el costo, claro, de la producción. Cuentas no... Menos dos para María Juliana Correa. Ah, ok. Yo pensé que aparte. Aparte. Yo nunca hablé la palabra aparte. Pensé que aparte por los derechos. Y que esos 700 millones había sido los derechos, la producción. No, correcto. La producción incluye todos los derechos. Yo ahorita estoy trabajando una serie con Nicolás y lo más caro son los derechos de él. Exactamente. Claro, me imagino. Muy costoso. Están por ese rubro. Me toca ponerle menos uno a María Juliana Correa por tarde, etcétera, y Orlando Rivera, bueno, nada. Y a Nicolás Sampere, nada. Entonces, no pongan más música. Menos uno para Mónica, menos dos para María Juliana. Nadie tiene la respuesta. Se calcula, porque nadie lo sabe. A los holgazanes, ¿podemos poner los holgazanes, por favor? Sí, pongamos. ¿Por ahí qué, 200? No, 200 es eso. No hago más nada. En los originales, Los Holgazanes, una sección de triunfadores pasivos. Basta. Pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el Cartero. Nomás que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Bueno, la respuesta correcta es, se calcula que entre 50 y 75 millones de dólares. A un poco de estúpidos que no hicieron cama. Nada en la vida. Sí. Exacto. Pero no sabemos. Sabemos qué tal que Tolkien se haya inspirado en uno de sus hijos. Por eso. No aportó en escritura. O sea, no, ustedes no. O sea, saben. Un hobby. O sea, tenía un niño enano de 80 años. Nació 80 años. Ah, no, con la nariz así larga, no. O sea, forma. No. O sea, pero los inspiraron en los hijos de José. Bueno, ustedes no saben. ¿Quién? Es que nadie sabe. No, la sabiduría es de Nicolás Samper, los demás no saben nada. ¿Cómo quedaré, Pau? Bueno, Mónica tiene menos 25 puntos, yo tengo menos 23, Orlando tiene menos 8 y Nicolás tiene 5 puntos. Bueno, entonces vamos a dejar claro quién es el rey del arepas. ¿Quién? Nicolás Samper. Muy bien. Y perdió todos los días, le ponían menos 1. Exacto, y está en como 5. 4 días seguidos, todos los puntos. Pero igual lo canté en victoria, o sea, no, es 29 María, de agosto. Lo que pasa es que lo que hiciste fue un error muy grande. Sí, 1.500 al autor, sí. Y 700 a la producción. Pensé que era, o sea, costó 2.000. Sí, 200 cara, ¿no? Millones. Gente con mucho carísimo. Billete. Mucho. Salió carita. Pero lo que yo quería decir es que quedan 6 arepazos. O sea, si Nicolás pierde 5 de 6, pierde. Entonces no canten si, victoria, si ni no tú ni tu nene. 5 de 6 menos 12. No, pues. Pero él bien. No es pendejo. Miren, terminemos pues con momentos. Pero tiene cara. Listo, bueno. Los espero a las. Bueno, hasta aquí llegamos. Los espero a las 8 de la noche en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con la reina del disco, Donna Summer, y un clásico de su álbum Four Seasons of Love del 76, Spring Affair.